Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí, pues a la distancia, pero presentes también a la vez. Allá en la cabina de La Voladora Radio, en el 97.3 de FM, en este bonito municipio de Ameca, y bueno, pues gracias por todos por sintonizarnos, y de verdad, de todo corazón, un abrazo para ustedes que nos escuchan y que se toman el tiempo de, pues, escucharnos, ver de qué se trata este programa de Consentido Humano, Escuela para Padres, y también agradecido con todas esas escuelas que pues nos hacen el favor de recibirnos, de apapacharnos, de abrazarnos. Y bueno, pues este domingo también anunciarles, hay una plática por ahí, por San Marcos, en el municipio de ahí de Chalco, y que, bueno, pues estaremos dando una plática también para los padres de familia, así que agradecidos con todos, y pues mientras tanto nosotros aquí pues programando, haciendo algo que ustedes siempre nos están preguntando en las redes, algunos temas y todo, y creo que el tema que vamos a tratar el día de hoy es, vale la pena analizarlo. Luego a veces, de verdad es que los padres son tan inquietos en el sentido de que pues según las necesidades sociales, según cómo se vayan presentando las problemáticas, pues es conforme van preguntando, ¿no? Alguien me decía por ahí, los padres han evolucionado, han cambiado, siguen siendo los mismos, nos seguimos equivocando, y justo este próximo domingo que vamos a hablar de modelos de crianza, pues sí, hay padres que han repetido pues la forma en la que ellos fueron educados, aunque no les haya gustado, pero que pues están ahí otra vez repitiendo un modelo sin conciencia, como si estuviéramos programados ya para ello, y que pues tuviéramos que llevar a alguna de nuestras generaciones pues más allá de lo que nosotros podríamos incluso pues cortar de tajo, no del todo, pero pues sí como que tener otra visión de cómo fuimos educados, y hay padres que pues hoy en día están realmente todavía pues convencidos de que el modelo por el cual ellos provienen y fueron criados, pues la verdad es que consideran que es bueno, y pues habría que preguntarles también cómo les fue a ellos ya siendo adultos. Y el día de hoy pues justo vamos a hablar de un tipo de padre, un tipo de crianza. Pues fíjate que todas estas preguntas que nos hacen y que te digo que los padres de familia hoy en día también, pues también son generadores de preguntas nuevas, ¿no? Son más directos, más informados, no de manera profunda, pero sí de manera superficial. Y hay otros que también, bueno, pues se dejan guiar ya por internet, hasta por TikTok, ¿no? Yo a veces les digo, ¿y cuál es tu fuente? Y la fuente, pues, fue TikTok, ¿no? ¿De qué? Pues de una psicóloga, de un terapeuta, bueno, pues está bien. Pero pues tampoco se trata de que pues esa vaya a ser nuestra línea de aprendizaje, sino que también hace falta leer libros, hace falta ver otro tipo de programas, o realmente a veces también pues involucrarte en cualquiera de los tipos de escuelas que pueda haber, ¿no? Sobre todo escuelas para padres. Así es que hoy vamos a hablar de la sobreprotección, pero vamos a hablar desde un punto de vista en el cual la misma, te decía yo hace un momento, la misma exigencia de la nueva sociedad, de la nueva dinámica de la familia, de la vida, pues a veces nos pone como ahí en un asunto de cómo no sobreproteger a los hijos, cuando nosotros realmente, bueno, pues tenemos por concepto la sobreprotección alguien que cuida de más, y pues cómo no hacerlo también. ¿Dónde queda la línea divisoria entre sobreproteger por la inseguridad que hay en el país y otra porque se sobreprotege aunque el lugar donde residas, bueno, pues sea un poco tranquilo, no haya tanta inseguridad? ¿Por qué hoy en día los padres están sobreprotegiendo en el sentido de que pues, hay algunos, hoy en día hay más profesionistas que hace 20, 30 años, y esto, bueno, pues permite también como tener un poder adquisitivo diferente en donde los hijos no deben de sufrir nada? Es más, hay padres que consideran que mi hijo no se debe de frustrar ni vivir lo que yo viví. Entonces, hoy vamos a hablar de la sobreprotección, pero también vamos a hablar un poco de este clima que está alrededor nuestro en el sentido de la inseguridad, y cuáles son los mecanismos que los padres hoy en día, utilizando también la tecnología, pues tienen como recursos para poder estar detrás de los hijos, ¿no? Pero pues también hacía décadas que no había tecnología y había padres que también educaban bajo sobreprotección. Y bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias de ese modelo educativo? ¿Qué hijos criamos? ¿Qué hijos formamos? ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué aciertos tienen para la vida? ¿Hoy en día cómo se desarrollan como adultos? Pues vale la pena que los analicemos el día de hoy, y eso es lo que vamos a hacer. Así es que yo pienso que va a ser un tema muy interesante y bueno, que no debes de despegarte del radio. También puedes pues estar con nosotros a través de las redes sociales, ahí estamos transmitiendo en vivo, y pues ojalá y puedas por ahí hacernos algún comentario al respecto o dejarnos también algún mensaje en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bueno, ahí te vamos a leer con mucho gusto y constantemente estamos subiendo publicaciones las cuales creemos que puedan ser de tu interés. La última publicación que subimos hablamos un poco pues, de cómo deben de protegerse los hijos en el sentido de creer qué valor tienen y no confiarse tanto, ¿no?, de la vida. Pero hoy va casi de la mano esto que acabo de comentar, porque bueno, ¿qué tipo de hijos estamos criando? Primeramente en el tema de la inseguridad, que yo creo que a todos nos va a llamar ahí la atención, podríamos decir, y es la parte que vamos a abordar, podríamos hacernos ciertas preguntas que a veces nosotros como padres pues siempre nos las tenemos ahí como muy, muy a flor de piel, ¿no? Creo que una de las, a lo largo de estos años, una de las preguntas que más tienen los padres de familia es saber si están haciendo bien con el modelo de crianza que están teniendo. Y es que yo creo que dentro de las preguntas también está el que su seguridad tiene que ver con que sus hijos estén bien, desde luego que sí. Pero sobre todo también más allá, pues saber si nuestros hijos son capaces de tomar buenas decisiones. Porque la verdad es que es un tema incómodo esto de la inseguridad. No se trata de revictimizar, ni siquiera pasaría por mi mente que lo que voy a mencionar es culpar a los padres. Sin embargo, pues a veces vale la pena analizarlo, porque nadie quiere tocarlo, porque tenemos que ser muy cuidadosos los que estamos frente a un micrófono, de cómo decimos las cosas, las formas que decimos, porque desde luego que estamos expuestos a ser mal interpretados, o también, bueno, siempre qué bueno que hay un derecho de réplica para la audiencia, porque a veces seguramente por ahí se nos escapa, pero yo quiero estar muy consciente el día de hoy que las cosas que voy a nombrar no es para revictimizar, y bueno, pues como siempre digo también, pues con un asunto de experiencia dentro de un salón de clases donde hay padres de familia que están angustiados, donde hay padres de familia que realmente están pues preocupados por sus hijos, por esta inseguridad, que bueno, pues hacen preguntas para ver cómo le podemos hacer para siempre estar como al pendiente de nuestros hijos. En generaciones pasadas, esto que estoy diciendo seguramente pues nos hubiera alarmado, porque hay chicos que pues le gritaban a mamá o a papá, ya estoy harto, déjenme en paz, ¿no? Mamá, déjame ser como soy, déjame vivir mi propia experiencia. Pero hoy en día creo que será muy difícil que un hijo pueda gritarle eso a sus papás, y más por este ambiente que está alrededor nuestro y en cualquier lugar, porque antes pues le podíamos decir X lugar es más peligroso que otro, podíamos incluso recalcarlo para enseñarle a nuestros hijos dónde meterse y no, pero lamentablemente hoy todos los lugares están en esa condición. Entonces, ¿cómo enseñar a nuestros hijos a autoprotegerse, a que este aspecto del ser humano, que es la confianza básica, pues desarrollarla a nuestros hijos. Incluso hoy tenemos un modelo educativo en donde tenemos que enseñar a nuestros hijos a desconfiar justamente de la vida, de las personas, de las situaciones, de los ancianos, ¿no? Escuchaba un padre decir en uno de nuestros grupos, es que yo le digo a mi hijo, hoy no te confías ni siquiera de un anciano, no, si te pide ayuda, dúdalo, porque hoy lamentablemente la delincuencia ha ocupado personas de edad avanzada, pues para engañar a los demás, que ayúdame, que llévame, que cárgame estas bolsas, ayúdame a pasar la avenida, y de verdad es lamentable escucharlo, y yo decía, no, pues es que todavía tenemos que confiar, tenemos que ser buenas personas, tenemos que ayudar a los demás, pero escuchamos cada historia o escucho cada historia que de verdad dice, no puede ser. No puede ser que por ayudar a alguien, hay chicos que han terminado incluso en la cárcel acusados de acoso. Entonces, bueno, ¿qué mundo estamos viviendo? Pues eso vamos a hablar el día de hoy. Así es que, pues vamos a ir a nuestra primera pausa. Yo espero que los comentarios que estoy haciendo, bueno, sea con mucho respeto para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Y bueno, pues con este tema que la verdad para muchos es incómodo, para muchos es delicado, y bueno, pues hablar de protección, de sobreprotección y de desproteger, pues siempre va a ser un tema polémico, más cuando pues lo trabajamos con los padres de familia, ¿no? La idea de la vida es que pues nosotros podamos confiar en los demás, sentirnos en un lugar seguro, y sobre todo en este tema de la protección, entender y saber que nuestros hijos son personas y que en cualquier momento pueden equivocarse en sus decisiones. Pero los padres estamos justamente para enseñarles a protegerse, a autoprotegerse. Y también, bueno, pues tiene que ver con la salud, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con las cosas que yo hago en el presente y que pues me van a acarrear a consecuencias. Y todo esto pues me lleva a pensar el hecho de que hay padres de familia que a veces no lo toman muy en cuenta y consideran que ellos pueden tomar todas las decisiones habidas y por haber para con sus hijos. Entonces, esto me lleva a pensar que podemos hablar un poco del origen de la sobreprotección, ¿no? Cuando nosotros escogemos, seleccionamos, estamos convencidos que este modelo educativo va a ser bueno para nuestros hijos, sí tendríamos realmente que valorarlo, decir, ¿es posible que este modelo pueda hacer que mis hijos no tengan problemas en un futuro? Porque ahí donde está otra pregunta más, ¿no? ¿Qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté? ¿O qué va a ser de mis hijos cuando sean adultos y yo sí esté? Pareciera que fuera un tema como de angustia para los padres, y es una constante que a veces nos lleva a los diferentes modelos educativos a pensar qué tanto yo debo permitir que mis hijos sufran o qué tanto debo permitir que mis hijos se frustren. La diferencia entre el modelo educativo que tenían antes nuestros padres y nuestros abuelos a lo que es hoy es que ellos sí tenían la certeza de por qué hacían las cosas. Que los límites, la disciplina era para algo. Y claro, desde luego, a veces basado en experiencias dolorosas que pasaron ellos como padres, como jóvenes, como niños, pues va creando y va formando el hecho de que pues si fue una situación dolorosa que te causó un trauma, pues desde luego que cuando eres padre de familia no quieres que tus hijos lo vivan. Sin embargo, bueno, pues nuestros padres pareciera que nos educaron lo mejor posible, y digo pareciera no por minimizar el hecho de cómo lo hicieron, sino por el hecho de que todos los padres tenemos en cada generación errores. Y hoy en día creo que la sobreprotección pues lo que está haciendo es crear hijos, sí que tienen más cosas, sí que no sufren tanto, sí que comen bien, sí que les piden un libro, inmediatamente tú ves cómo le haces, pero si lo compras, también lo hicieron las generaciones pasadas. Pero vamos, hoy en día no queremos ni siquiera que nuestros hijos vivan una sola clase si no llevan su libro. Yo les digo muchas veces, no pasa nada. No, sí, pero es que lo van a hacer menos, la maestra lo va a regañar, los amigos se van a burlar. Y yo les digo, no, permitan que este niño pues viva esa experiencia, no va a pasar nada. Porque se tienen muchas ganancias. En el sentido de que, bueno, pues a lo mejor ese niño, si van a trabajar en el libro, pues se pega con otro niño o con una niña, los dos juntos trabajan, se da cuenta de qué se trata el libro. Y bueno, pues ya cuando tenga el suyo, pues ya pasa todo el trabajo a tu libro. ¿Y qué implica todo esto? Pues muchas habilidades. Habilidades para, pues para socializar, para pedir un favor, para acercarse a otro. Y bueno, siempre va a haber ese tipo de cosas que van a ser en beneficio de los chicos. Pero hoy en día los padres de verdad se angustian demasiado. Hoy los padres no quieren ver ni siquiera una cara de angustia, unas manitas que por ahí se ponen ansiosas en sus hijos porque quieren darles todo. De tal modo que el modelo de sobreprotección, pues para muchos, incluso para mí, podría yo decir que no es muy sano. La protección adecuada, la ideal, para con nuestros hijos, sí, desde luego es proporcionarles todas las necesidades básicas que ellos requieren. Pero también la protección tiene que ver pues, con la escucha, con una buena comunicación. Y sin duda, una de las maneras de proteger a nuestros hijos para un futuro es hacerlos crecer, permitirles que crezcan. ¿Cómo? En todos los sentidos. Desde luego que habrá padres que me van a decir, oye, pero es que si corre un riesgo de cierto nivel, no lo voy a permitir. Y estoy de acuerdo. Sin embargo, hay cosas que no son tan riesgosas. Eso depende. ¿Cómo valoramos eso? Pues depende del padre qué tanto está este nivel de sensibilidad. Hay padres hipersensibles que quisieran ir a ponerle alfombra roja al niño desde la entrada de la escuela hasta el salón, y otros que dicen, ¿sabes qué? Pues carga tu mochila y camina. Y si te tropiezas, pues te levantas. Son cosas que a veces los padres tenemos por diferencia en cuanto a la visión de cómo educar a nuestros hijos. Y no es fácil, de verdad, porque, por ejemplo, hay en una clase, yo a veces llego a tener hasta 20 papás, 20 mamás, y los criterios y puntos de vista sobre proteger a los hijos, pues a veces raya en saber que a veces se exagera. La sobreprotección es como la actitud de un padre hacia un hijo en donde sí no quiere que sufra nada, pero también de adelantarse a los hechos, de hacer cosas por él aun cuando él puede hacerlas por sí mismo. Hay escuelas, por ejemplo, donde promovemos que ya un niño de primero ya debe de cambiarse solo. Bueno, poco a poco también, ¿no? Pero ya si un niño de tercero se está cambiando solo, lo tienen que bañar, le dan de comer, la verdad es que es preocupante desde nuestra visión. ¿Por qué? Porque sabemos que ese niño más adelante, bueno, pues ¿qué va a pasar si esa mamá o ese papá no está? Bueno, es más, ¿qué va a pasar con ese niño o esa niña que está dependiendo de mamá o papá? A mí me ha tocado ver en las escuelas, porque pues muchas veces me gana el recreo cuando salgo de clase con los papás, Y una de las cosas es también, pues, continuar con el aprendizaje y observar, ¿no?, comportamientos de niños, maestros, escuelas, todo eso. Y recuerdo mucho cómo alguna vez me tocó ver en el patio a un niño de primero, de primer año de primaria, que a lo lejos veo cómo se tropieza. Algunos pisos de algunas primarias, bueno, están ahí un poquito deformes, y se tropieza el niño. Y era un niño muy pequeñito, acababa de entrar a la escuela. Pero cuando lo observo, me doy cuenta que ese niño ya no se para, ya no se pone de pie. Mi primer cuestionamiento fue, algo le pasó. Pero después vi que se acercó un maestro, le preguntó qué tenía y el niño ya no se paró. Entonces me voy acercando y me dice al maestro, es que no me responde. Digo, si gusta, déjele ayudo. Me acerco con el niño, lo veo, le pregunto si está bien y no me contesta. Pareciera que no quería que lo molestara a nadie. Después me alejé un poco, dije, porque pues a veces quieren su propio espacio, me alejo un poco, lo estoy observando, y el niño no se paraba, no se ponía de pie. Ya cuando logro acercarme a él, ahora sí, bueno, con permiso de un maestro, también es tocarlos, porque hemos llegado a ese grado de ese tipo de protocolos, no tocar a un niño, etcétera. Bueno, cosas que hoy en día se están dando. Y bueno, pues pregunto si puedo levantarlo. Lo levanto al niño, se sacude y se va corriendo. Después me lo encuentro y le digo, oye, no te pegaste ni nada porque no te querías parar. Y mi primera impresión fue, es que no se quería parar porque no estaba mamá. Él pasó por una situación que para muchos dirían, pues es tan simple, me caigo y me levanto, sí, pero para ese niño no. Pasa el tiempo, me entrevisto con la señora por casualidad y entonces empiezo a descubrir ciertos focos rojos en cuanto a la sobreprotección. Porque justo cuando yo me la encuentro, la señora le llevaba el lunch al niño debido a que siempre se le olvida. Entonces tengo una mamá que ante un modelo de sobreprotección todo estaba haciendo por el niño. Si se le olvidaba algo en la escuela, tenía que llevárselo la mamá. Si se le olvidaba el lunch, tenía que llevárselo la mamá. Y de verdad que yo tenía cuestionamientos porque decía, bueno, esta mamá está aquí todo el tiempo. Como era principios de año y apenas estaban organizando los grupos, los salones, ustedes saben, pues desde la presidenta del grupo, la tesorera, el secretario, las vocales. Generalmente las mesas directivas pues permiten que se organicen dentro del salón, de cada salón, pues organismos como estos para poder ayudar a los hijos y a las maestras en las diferentes actividades que hay durante todo el año. Y entonces me doy cuenta que la mamá se postula también. Cuando le hago la pregunta de por qué se postulaba, si a veces era un poco tedioso para algunos papás, y la respuesta fue para estar cerca de mi hijo. Entonces esto confirma que pues la mamá no podía dejar al hijo fuera y el hijo se estaba volviendo muy dependiente de ella. De hecho ya había molestia por parte de los maestros, de la maestra en este caso, porque bueno, pues el niño dependía mucho de que viniera mamá para que hiciera ciertas cosas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque justo hablar de sobreprotección habla de que nosotros nos anticipamos a todas las actividades que nuestros hijos van a hacer aun cuando ellos no nos soliciten ayuda. Incluso a veces pensamos por nuestros hijos, por esos hijos que sobreprotegemos, no los dejamos ni siquiera pensar. Incluso esto de no pensar me lleva justamente a abordar el tema que estamos tratando el día de hoy, pues en un sentido en donde la decisión, el que nosotros, nuestros hijos puedan tomar decisiones por sí mismos, pues se convierte, por ejemplo, en el caso de este niño, en una situación mutilada. Es una represión a lo que hace ese niño pueda pensar, sentir, oír, decidir. Porque un modelo de sobreprotección, pues entiendo que los orígenes son diversos, ahorita los vamos a comentar, pues nace justamente de dónde. ¿Cómo es que un padre sobreprotege? Creo que una de las primeras cosas que podíamos nombrar, entre muchas, no podemos nombrar todas porque finalmente implica un tema de análisis incluso con otras personas, pero desde mi punto de vista creo que hay padres que sobreprotegen y cuando tú platicas con ellos y a veces te piden alguna asesoría, te das cuenta que ellos también fueron sobreprotegidos. Entonces, conocen ese modelo educativo y qué es lo que hacen, pues aplicarlo. Muy en el fondo, y que es digno de analizarse en otro programa, pues escogió esta persona a una pareja, hombre o mujer, pues que tenga características que quizá a lo mejor hayan tenido su mamá o su papá en el sentido de la protección. Hay mujeres que también sin querer, pues escogen hombres así, o mujeres así, pues para hacer casi todo lo que él debe tener por deber, incluso el trabajo, incluso el tema de la economía, pensar que a veces tomar decisiones para esa pareja o para ese adulto que fue educado ante un modelo de sobreprotección, pues le es difícil y le ha costado mucho trabajo y desde luego hay problemas en el matrimonio. Pero si me regreso un poco a este modelo de crianza, en donde un padre tiene actitudes como esas hacia un hijo, pues está creando y criando un hijo dependiente o una hija dependiente. Estos temas de la sobreprotección, sin duda, pues a veces dicen que está mal, dice el padre, pero ¿qué está mal que yo le ayude a mi hijo? Nosotros primeramente, a veces en clase no podemos decir está mal, porque no es lo adecuado, no es lo correcto, no es lo ideal. Lo que hacemos muchas veces para contención del grupo es hacer pensar a los padres de familia. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué deduces esto? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde lo leíste? ¿Cómo te informaste de ello? Y entonces ellos ya nos platican, inclusive de su propia vida, de su propia historia, de otras historias, o de algo que nació como pensamiento en el ya estando casados y cuando ya tuvieron hijos. Y a veces es sorprendente las justificaciones que te dan. Ahí, hablando del origen de la sobreprotección, estamos hablando de justamente que vienen de otros modelos educativos, ellos, cómo fueron educados, y a veces repiten. Pero ¿qué pasa también cuando, por ejemplo, hay una pareja que pues decide ya tratar de tener hijos, a veces, pues por X razones, por primera vez se descubre el hombre o la mujer que no son, no tienen esta fortuna de poder procrear. Intentan varias veces como pareja que ella se embarace, y se dan cuenta que no es tan fácil. Cuando apenas lo logran, a veces el producto no puede estar en gestación los 9 meses. A veces lo pierden al mes, a los 2 meses. Y desde luego que hay padres que pues, ante este tipo de situaciones pues, van teniendo una experiencia que les deja un mal sabor de boca. Y hay parejas que lo intentan 1, 2, y a lo mejor a la tercera, tras la experiencia de 2 primeros, en donde se informaron más, donde a lo mejor fueron ya otro tipo de consulta médica más especializada, pues logran que se pueda gestar este niño o esta niña dentro de la pancita de mamá, cumple sus 8, 9 meses, y entonces la actitud de los padres hacia la sobreprotección pues radica justamente en este, basado en el miedo y en el temor de perder a un niño o una niña después de tantos intentos, pues que hoy lo tienen que proteger en todos los sentidos. Y desde luego, pues, están angustiados y preocupados porque pues este nuevo niño pueda venir a la vida con sus fortalezas para sobrevivir. Y pues, es aquí donde la actitud de los padres pues entra en un tema de sobreprotección. Entonces esa podría ser incluso una segunda causa. Otra de la que se habla mucho es pues chicos que nacen con alguna condición, con algún trastorno, con algún déficit, con alguna enfermedad especial, pues necesita hablar de muchas de las condiciones con las que los hijos pueden nacer, implica también que los padres de familia que tienen una visión, si es que han tenido otros hijos, tienen una visión de, entre comillas, una situación normal, pues desde luego se ven angustiados también. Y aunque tengan otros hijos que no tienen problemas y ninguna condición, pues se volcan generalmente la madre al cuidado y al conocimiento, al nuevo conocimiento de pues, este nuevo hijo que ha venido y con cierta condición. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienden a sobreproteger de manera inconsciente porque se dan cuenta que este nuevo niño, este nuevo hijo o hija, pues requiere de muchas cosas que va a tener un cuidado especial y mayor. Y aun cuando ejemplo, los niños o las niñas van teniendo un progreso, incluso más allá de la expectativa, los padres siguen angustiados, quieren protegerlo, quieren sobreprotegerlo. Desde luego, en conocimiento de la enfermedad, pues intentan que se ajuste más a que este niño pues pueda ser autosuficiente en un futuro. Y un padre sobreprotector, bueno, pues quizá a lo mejor no tenga ese pensamiento, pero querrá hacer todo lo posible porque este niño no sufra más de lo que ya está sufriendo. Entonces, esta visión de los padres es que a veces nuestros hijos cuando nacen en cierta condición nos obliga a que para que no sufra, porque es diferente a los demás hijos, porque es más débil, porque es más frágil, dependiendo de la condición que tenga, pues entonces es como tengo que estar más o detrás de él continuamente. Aun cuando los hijos vayan demostrando que su progreso es mucho mayor, que les gusta independizar, que piensan por sí mismos, depende de la condición, desde luego. Pues de todas maneras vivimos los padres con el miedo de que pues nuestros hijos no puedan ni siquiera hacer lo más simple o lo cotidiano de la vida. Y pues esa sería una condición también en la cual pues, los padres sobreprotegen. Pero ¿qué pasa también con aquellos padres que sus hijos no tienen ni están en ninguna condición, que no sufrieron para nacer, que no contrajeron alguna enfermedad especial, que no requiere cuidados intensivos por parte de los padres para que pues, tenga una vida, entre comillas, normal o sana o ideal? ¿Qué pasa con estos padres que educan a sus hijos a partir de la sobreprotección? Hay padres que de verdad he escuchado decir, en donde hay maestros que me dicen, oiga, le pido un favor, señor Miguel, ayúdeme con este padre de familia porque pues desde el primer día los papás quisieron entrevistarse conmigo y me hablaron de cierta condición que el niño tiene y que por favor lo pusiera o lo sentara más adelante o pegado a la maestra para que lo observara, o que si por favor no puede comer cierto alimento y pues que yo lo vigilara, dicen los maestros, y las maestras dicen, pero no puedo hacer todo eso. ¿Qué se hace en estos casos, ¿no? Y sobre todo, aunque podamos orientar a los maestros y a veces canalizarlos con alguien que sepa mucho más que nosotros, facilitadores de escuela para padres, pues también los invitamos a que se informen. Pero dicen los maestros, oiga, sí, yo me voy a informar sobre esto que me acaban de decir que este niño tiene, pero no tengo en mis manos ningún documento, ni siquiera lo reportan en la inscripción, porque ya ven que les piden que por favor reporten cualquier tipo de enfermedad, hasta examen médico les hacen, y yo no veo que en su hoja pues haya algo malo, haya algo de lo cual yo pueda tener cuidado, porque de cierta manera si los padres están angustiados, pues yo también me angustio, si ellos son los que deben tener un mayor conocimiento de ese niño o esa niña de cierta condición, pues yo debo saberlo, yo debo también saber más al respecto para ver cómo lo cuido. Pero la sorpresa radica en donde avanza el año y los maestros dicen es que este niño no tiene nada de eso que me están diciendo. Por el contrario, considero que los padres están tan hipersensibles que de verdad lo quieren proteger o la quieren proteger a como dé lugar. Y hay maestros que me dicen, me solicitan que se siente muy cerca de mí. Me solicitan que no se siente con ciertos tipos de niños. Me solicitan que no esté cerca de la ventana porque padece de alguna enfermedad pulmonar. Me piden, por favor, que si va al baño, que vaya con alguien porque le da miedo. O sea, todo este tipo de cosas que pues lo viven muchos niños y estoy de acuerdo porque se tratan muchas situaciones así. Pues hay niños que la superan. ¿Cómo? A partir justamente de que los padres tengan una actitud en donde tienen que vivir cosas nuevas dentro de la escuela. Pero los maestros dicen, no, es que son muchas las cosas que me hacen por encargo, pero yo creo que este niño está sobreprotegido. Hay maestros que me dicen, es que sabe que suelo a veces hacer cierta dinámica en el salón en donde ellos deben de tomar ciertas decisiones y ese niño que me encargaron los papás y todo, me doy cuenta que no toma decisiones, no sabe, no tiene opinión, no yo le pregunto, oye, ¿con qué equipo quieres trabajar? No sabe decidir sobre ese tipo de cosas. Y eso, bueno, pues también implica que los padres estén detrás de mí, pero yo también detrás de ellos. Pero ¿qué les explico? Pues yo creo que aquí tienen un problema de sobreprotección. Que sí, es cierto. Dice, ¿por qué ese niño, por ejemplo, usted ve los lunch de los diferentes niños? Si un niño común trae una torta, pues la trae envuelta hasta el papel de estraza o en una bolsa bonita, y de ahí pues pasa que pues ese mismo niño puede destapar su torta. Y si este niño que me han encargado los padres, que en apariencia son sobreprotectores, pues me viene el niño, se para y me pide que yo le destape la torta, cuando en realidad pues es una especie como de cierre, estas bolsas que se utilizan para conservar los alimentos, y no lo puede hacer. Entonces, sí son cosas que como maestro me doy cuenta que tienen un modelo de sobreprotección pues no muy correcto. De verdad no sabe tomar decisiones, de verdad se tarda mucho en hacer la tarea. Intuyo que la tarea la hacen la mamá o el papá, porque muchas de las cosas o actividades en respuesta yo a veces le pregunto al niño o a la niña, o sea, me doy cuenta que detrás de esto no es la habilidad ni la capacidad que este niño demuestra dentro del aula. A él le ayudaron, a él le dijeron o a él se la hicieron. Entonces, ¿cómo manejar todo este tipo de cosas? Dice otros maestros, dice, de verdad, ya es incómodo que un padre esté encima y encima y encima del niño, porque una, no me deja trabajar a mí, y otra, pues un niño debe de tener las habilidades de compartir, de pedir, de entablar una plática, de buscar soluciones, pero por sí mismo. Pues cuando un padre es sobreprotector, pues no permite que el niño haga todo eso. Se convierten en niños y niñas dependientes. Y hablamos un poco de ser adultos, ¿no? Problemas con las finanzas, problemas con organización, trabajan un rato y se salen, no pueden entablar nuevas relaciones públicas, les piden un trabajo y a veces le están hablando a la mamá cómo se van al trabajo, etcétera, etcétera. Ya siendo adultos. Entonces, pues vale la pena ahí como pensar en todo esto, de verdad revalorar qué tipo de modelo educativo estoy yo creando. Si estos niños, estamos hablando de hijos de padres sobreprotectores, tienen la necesidad ya de estudiar en otro lugar, ¿cómo les puedo yo decir que se cuiden, que se protejan? Hay mamás que todavía... Digo, es lo que estábamos analizando en un principio, la inseguridad está tremenda. Pero hay papás que incluso todavía acompañan a mediados de la preparatoria o de la universidad a sus hijos, justamente para que no les pase nada. Hablar de protección para nuestros hijos, pensando justamente en esta inseguridad tan terrible que hay, pues cualquiera diría, pues estoy de acuerdo, incluso yo soy capaz de dejar... no sé, media hora de mi trabajo, pero pues con tal de traerme a mi hijo o a mi hija desde la universidad a la casa de manera segura, o pasar en el metro o en el transporte público, llegar a casa con seguridad, pues yo lo voy a hacer. Y claro, no necesariamente significa que son padres sobreprotectores, sino que esta inseguridad está provocándonos este tipo de mecanismos que, pues como te decía antes del corte, personas ya adultas prestándose a cometer el delito y engañar a chicos y a chicas. Pero está bien que nuestros hijos vivan por primera vez su experiencia. Hay padres que les hablan de todos los tipos de engaños que hay. Desde juegos de azar en la calle, desde que por favor ayúdame a pasar esta... te encargo tantito esta bolsa en lo que regreso. Me puedes prestar X dinero, mañana te lo pago. Digo, muchas cosas que ustedes y yo conocemos de la vida cotidiana, pues las expresamos con nuestros hijos para que no caigan en ello. ¿Qué implica todo esto? Pues vivir en desconfianza. Y es cierto, no sé si te ha pasado, papá, mamá, abuelo o abuela, que nos escuches, que hasta en el mercado tú te formas como para comprar, o eres el siguiente y te das cuenta y te pones a un lado, pues la gente voltea y te ve con temor porque no te conoce, no sabe a qué viene. Entonces, este asunto de la sobreprotección con nuestros hijos, pues hasta cierto punto en el tema de la seguridad, pues es razonable. No podemos evitarlo. No podemos hacernos de la vista gorda y decir que no pasa nada. O creer que no pasa nada. Entonces, en qué raya la crianza de sobreprotección, pero también qué está pasando hoy con sobreproteger a nuestros hijos ante situaciones tan absurdas. La diferencia que la vamos a platicar después del corte, pues tiene que ver con dos grandes cosas. Y sí hay un... Hay donde raya el límite entre las dos cosas, porque sí debemos de cuidar mucho más a nuestros hijos y enseñarles de qué se tienen que proteger en la calle. Desde luego que sí, no podemos evitarlo. Tenemos que platicar con ellos y a nosotros mismos como adultos, si no sabemos cuidarnos. Hay gente que se confía demasiado, hay adultos que se confían. Les he platicado en otras ocasiones que, bueno, pues tengo contacto con algunos colectivos que tienen búsqueda de personas y a veces entre la plática pues dicen, ¿no? Que hay personas que sí aparecen, pero vemos como común denominador el que se confiaron demasiado. A el mismo, por ejemplo, yo veo Marketplace dice, ten cuidado con quién te vas a reunir. Es el primer mensaje que te envía. ¿Qué implica esto? No te confíes tanto. Cuando escuchas los argumentos de aquellos que regresaron, qué maravilloso que regresen, que se encuentren esas personas, y deseo de todo corazón que muchos regresen a sus hogares, pero a veces fue por el exceso de confianza. Entonces, regresando del corte, vamos a platicar justo ya al último de qué tipo de cosas tenemos que enseñar a nuestros hijos y cuál es la diferencia entre las dos cosas que acabamos de platicar. Vamos a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, con esto Digo, bueno, pues ¿cuál sería la diferencia entre pues criar a través de la sobreprotección y de ser sobreprotectores con nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que hay veces que los padres, tras este ejemplo que ponía de una maestra que se da cuenta de todas las actitudes de los padres, de la habilidad que tiene este chico, de este alumno de ella dentro del salón, pues es identificar a padres sobreprotectores. Creo que el tema radica en la sobreprotección, que para hacer una protección eficaz y no caer en la sobreprotección o desprotección, es ir con la bandera de que nuestros hijos puedan ser autosuficientes en un futuro a través de permitirles crecer. Y ese es un concepto de amor que nosotros en la Escuela para Padres pues tenemos bien fincado. Permitir que el otro crezca es justamente permitirle que tenga sus propias experiencias, dejar que nuestros hijos vivan y hagan las cosas más comunes y simples dentro de casa, dentro, fuera de casa, con el propósito de que de verdad adquieran una experiencia en las cuales puedan tomar decisiones por sí mismos. Si tú encargas o le encargas, perdón, a tu hijo, no sé, hacer la jarra de agua de limón, pues implica muchas cosas, ¿no? Implica obviamente que llene la jarra con agua, implica que pues es probable que la pueda tirar, que corte los limones con el cuchillo, que con el exprimidor pues lo pueda hacer. Estoy hablando con niños que ya pueden tener habilidad en sus manos para lograrlo. Si son muy pequeños, desde luego que no. Pero si estás en el límite en donde entiendes que puede ser que se corte o tire el agua, es una muy buena oportunidad para enseñarle. No para regañarlo si se equivoca, porque el primer mensaje es no sirve para hacer las cosas. De hecho, los padres que sobreprotegen, de una u otra manera, todo el tiempo le están diciendo a esos hijos sobreprotegidos, tú no sabes, tú no puedes, y solamente yo, estando a tu lado, puedo ayudarte a lograr todas las cosas. Este tipo de padres, lamentablemente, no se dan cuenta. Incluso en la asesoría ya personalizada, con dos papás frente a mí, no logran captar esta gran diferencia entre hacer que su hijo sea independiente a el hecho de que solamente nosotros los padres podemos hacer tantas cosas por nuestros hijos. Como te decía, no los queremos ver sufrir. Pero yo he visto papás en dinámicas de trabajo con padres e hijos, en donde ni siquiera dejan hablar al niño. Y los niños, ¿qué es lo que hacen? Se quedan callados, no toman decisión, no son capaces de, si están presentes los padres, de demostrar su independencia, de demostrar su capacidad, sus habilidades, su capacidad creadora. No, todo lo tiene que hacer mamá. Y ya no hablemos de los amiguitos, de la mamá o el papá, censuran el hecho de que se junte con ellos, porque si advierten un pequeño peligro, inmediatamente meten a sus hijos en una burbuja en la cual no quieren que salgan. Obviamente son padres que no permiten que su hijo vaya a otra casa, pues a hacer algún trabajo, ¿no? Mucho menos ir a jugar al parque con otros. Entonces, una buena protección hacia nuestros hijos es permitir que crezcan en todos los sentidos. Decía una mamá, oye Miguel, pues es que yo por ejemplo intenté que mi hija fuera a la tienda, pero tengo un pavor porque le pase algo del camino de mi casa a la tienda, aunque la tienda a un lado. Sí, tiene razón. También esta inseguridad nos ha provocado este tipo de comportamientos hacia nosotros. Y bien, y la otra seguridad, no tiene nada de malo estar al pendiente de nuestros hijos, de dónde andan y cómo están. ¿Por qué? Porque este nuevo ambiente delictivo nos está obligando a eso, nos está obligando a no poder confiar en los demás. Hay quien dice, pero es que si estás pensando que te va a pasar, te va a pasar. Puede ser, porque de una u otra manera, pues para quienes creemos en la ley de la atracción, pues vamos atrayendo lo que menos queremos. Pero no sería mejor crear en nuestros hijos habilidades incluso de autodefensa, porque ha habido muchos módulos educativos en donde hay niños que siempre que han estado con el riesgo de ser jalados, robados, y encuentran una habilidad de solución. A veces predispuestos por una idea de los padres, qué es lo que puedes hacer, a dónde puedes correr, con quién puedes hablar, a dónde te vas a meter. Por eso también hay que tener, pues, hay buena relación hasta con los vecinos, con el de la tienda, con el de la tintorería, con el de la tlapalería, porque ese niño va a tener la confianza de poder ir ahí, y no, es que me peleé con el del tal local, entonces ahí ni te vais a meter. No, hay que enseñarle a nuestros hijos a cómo autoproteger. Nos sentiríamos un poquito más tranquilos. Eso es lo que hay que hacer también. O, como dice una mamá, pues yo la mando a la tienda para que aprenda a pedir las cosas, para que traiga bien el cambio, y la estoy observando desde la ventana. Pues claro que sí. No vamos a mandar a nuestros hijos a súbete un camión, y más que están chiquitos, y vete con la abuela. Pues no, porque sabemos que dentro del camión lamentablemente pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, pues la invitación en el día de hoy es a pensar en la sobreprotección, a entender que estar tras nuestros hijos, sabiendo dónde están, porque nos preocupan, porque sabemos que no estamos en municipios ni en ciudades tan seguras, bueno, pues nos va a dar tranquilidad, pero también enseñemos a nuestros hijos a autoprotegerse y no confiar. Y bueno, largo el tema, mucho de analizar, pero espero que te haya servido esta información en cuanto a los padres e hijos. Quítate de culpas, sin embargo, pues ponte muy atento con tus hijos para ver qué tan buenos son para tomar decisiones por sí mismos y ser también independientes de ti. Mi nombre es Miguel Jacobo Altazar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde, gracias allá a los Rocío en los controles, y bueno, pues gracias por seguir en este ambiente del 25 aniversario de La Voladora Radio. Nos vemos el próximo jueves, hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.